registrando los últimos días, de los últimos meses, meses anteriores, el mes de febrero, fue el último récord histórico que tuvo la provincia. El 3 de febrero, a las 16 horas, tuvimos 233 megawatts registrados de consumo en cuanto a la potencia de energía en la provincia de La Rioja. Esto a nivel general, a nivel provincia, ¿no? Esta fue la marca histórica y la marca récord. La provincia de La Rioja nunca había consumido 233 megas y paulatinamente, año a año, esta marca está siendo superada. Si vamos, tenemos datos anteriores, datos estadísticos de los años anteriores, el 2008, por ejemplo, arrancamos, teníamos un pico de 196 megawatts. En el año 2009 nos fuimos a 224, en el año 2010 233. Esto nos habla a la clara de que el consumo de energía en la provincia se está elevando permanentemente, tanto a nivel residencial como a nivel industrial. Y a nivel residencial, lo que marca la pauta del consumo es el uso del acondicionador de aire. Cuando hay un calor excesivo, un calor extremo, la gente enciende el aire acondicionado y eso es lo que es el consumo de energía a nivel provincia. Eso también se da en base a lo que usted explicaba, dentro de algunos picos, ¿no?, de horarios que se dan los dos. Sí, de acuerdo. Generalmente la provincia de La Rioja, el pico de verano se da en la hora de la siesta, en la hora aproximadamente entre las 14 y las 17 horas. En esta banda horaria estamos registrando los picos históricos. En el 2010 fue a las 16 horas, en el 2009 a las 15 horas, en el 2008 a las 15 horas. Esta es la banda horaria de pico de verano, en el cual se registra el mayor consumo de energía en la provincia de La Rioja. También podemos destacar acá que nuestra provincia tiene dos picos de consumo de energía. Hay un pico en invierno y un pico en verano. Efectivamente es menor el pico de invierno al pico de verano. En el invierno la mayor demanda de energía se la lleva a la zona del oeste, la zona de Chile, toda la zona de nuestra provincia, porque gas natural, la gente se calefacciona con energía eléctrica. Entonces la mayor demanda de energía viene de ese sector de la provincia, a diferencia del pico de verano, que la capital de la provincia es lo que marca la pauta de consumo mayor en el uso de los acondicionadores de aire, o el riego agrícola, que también los sectores aledaños aquí a la capital están encendiendo las bombas para permitir el riego, y eso también contribuye a incrementar el consumo. ¿Tiene un registro desde el ARRE de los aires acondicionados, de los aires residenciales que están en funcionamiento? Sí, bueno, hemos tenido algunos estudios y algunos registros de los aires acondicionados vendidos en nuestra provincia. Algunos registros, bueno, sobre información que nos viene de un ente del gobierno, y la Dirección de Comercio Interior ha hecho un relevamiento acerca de la venta de los aires acondicionados en la provincia. En el 2007, según este informe, se han vendido 1.600 aires acondicionados entre octubre y enero. En el 2008 se vendieron 2.700 entre octubre y enero, y en el 2009 5.100 entre octubre y enero. Esos son los periodos en que la gente busca, apenas comienza el calor, ya comienza a buscar la manera de hacerse de un equipo acondicionador de aire. Y entre octubre y enero, por ejemplo, en el año pasado, el año 2009, se vendieron 5.100 equipos de aire acondicionado este es un relevamiento entre las casas más grandes de electrodomésticos, ¿no? Habría que sumarle algunos más entre las casas pequeñas que han podido vender algún otro aparato. Y sin duda estos son datos significativos, los que nos hablan del consumo residencial en la provincia está dado por el acondicionador de aire. ¿Este aumento progresivo de la demanda pone de alguna forma en riesgo lo que es la provisión de energía, del servicio efectivo? No, en principio no. Hemos estado trabajando ya desde todos los años, se vienen haciendo adecuaciones a nivel del sistema de distribución para que, bueno, cuando registremos estos picos la provincia no tenga ningún sobresalto y no tengamos ningún tipo de inconvenientes o de interrupciones en el suministro. Generalmente realmente la media de consumo en la provincia está en el orden de los 150, 160 megas de un día común. Pero bueno, hemos tenido estos picos, estamos hablando de 200, y lo que nos está dando la referencia de que la estructura del sistema energético permite brindar buena respuesta a este pico. Si tenemos una media de 160, 170 y saltamos a 233, un día de mucho calor, de extremo calor a la hora de la siesta, el sistema ha respondido, no hemos registrado cortes importantes. Esto habla de que el mantenimiento del sistema, la inversión que se ha hecho en el sistema, es la adecuada para dar respuesta a esta excesiva demanda.